Bueno, vamos a ver si se porta bien internet en este contacto con Venezuela, porque no está en Caracas quien va a hablar con nosotros, está en la región llanera del territorio venezolano. Hablamos del periodista Víctor Marcano, que ha conversado con nosotros en otras oportunidades y tenemos la amabilidad de que esté con nosotros Víctor Hugo Majano, perdón, del blog La Tabla. Hace un tiempo conversábamos con él el año pasado. Víctor Hugo, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Centenario. Un saludo, Hernán y Ángeles. Realmente es un placer para mí poder conversar contigo, con ustedes y con la audiencia de Uruguay, de nuestro muy querido Uruguay, por supuesto. Y bueno, estamos a la orden para cualquier información o interpretación, pues análisis de la situación que ha venido experimentando Venezuela en los últimos años. Sí, forma parte de un contexto, además. O sea, tenemos que entender lo que los eventos que pudieran estar realizándose en las últimas semanas no responden sino a una narrativa, pues, a una forma de contar y de pretender dominar sobre un país con las mayores riquezas petroleras del mundo y con muchas otras riquezas que son fundamentales en este momento para lo que sería el cambio climático y el abastecimiento de energía, por supuesto. Sí, por supuesto que hay mucho de contexto que, bueno, nosotros tratamos de seguir desde la radio, Víctor, permanentemente sobre Venezuela, pero bueno, en este tiempo, en este día previo a la asunción por un nuevo periodo de Nicolás Maduro, queríamos ver contigo, te imaginás, ahí en la región. Nuestro país forma parte, con este gobierno que se está yendo, de Luis Lacalle Pou, de un grupo de gobiernos que ha militado contra Venezuela, ¿no? Ha tratado de tener un papel activo en instancias internacionales, bueno, recibiendo al candidato de la derecha venezolana. Ahora hasta quiere pedir que no se haga un campeonato juvenil de fútbol, o que por lo menos que Uruguay no participe, que tiene lugar en Venezuela, el sub-20 sudamericano. Y hay toda una campaña también empujada por los medios, por la mayoría de los medios, Víctor Hugo, sobre esto de la dictadura venezolana, de las detenciones que se están dando, del hecho de que, bueno, finalmente no fue Maduro quien ganó, sino que fue la derecha, y que no es legal la asunción, en fin. Pero primero, ¿cómo está el clima en Venezuela, el clima a nivel de la calle? Porque hoy tanto la derecha como el chavismo estaba convocando a salir a la calle, ¿no? Siempre se maneja la lógica de una eventual confrontación como el mecanismo de modificación de la política. Evidentemente, eso en algún momento pudo haber sido, haber tenido el efecto deseado, como fue en el año hace más de 20 años, durante el primer golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2000, en abril del 2002, donde utilizaron como una especie de ejército civil a una movilización de sectores de oposición vinculados a la empresa petrolera descontenta con medidas que había tomado el presidente Chávez en esa época, y lograron efectivamente justificar, pues, sobre la base, además, cosa que es importante recordar y con bastante precisión esos eventos, sobre la base de una especie de montaje o de falso positivo de masacre, de matanza de manifestantes durante esa, de la realización de esa marcha. El objetivo obviamente era lanzar esa masa civil de donde se incluían personas de la tercera edad, personas, niños y adolescentes, lanzarla contra el Palacio de Miraflores, provocar en todo caso algún tipo de reacción de la defensa del Palacio de Miraflores y justificar sobre la base del derramamiento de sangre, de la muerte de personas, de civiles que fueron lanzados indebidamente hacia el Palacio de Miraflores, justificar entonces la acción, en este caso una acción militar, incruenta totalmente, donde el golpe prácticamente se hizo sobre la base de la televisión. Estamos hablando de hace más de 20 años. Sí, sí. En un momento en que posiblemente, indudablemente, las redes sociales y los canales que tenemos hoy en día sobre la web no tenían la fuerza o la capacidad amplificadora que tenía en ese momento la televisión. La televisión, pues, tanto a nivel nacional como a nivel global. Y pudiéramos pensar que en este momento la agenda sigue siendo la misma y no ha variado a lo largo de los últimos 20 años. Lanzar masas de población contra instituciones y fundamentalmente contra sectores, contra instalaciones de las Fuerzas Armadas, con el fin de provocar una reacción que justifique sobre la base de violación a los derechos humanos cualquier acción externa de golpe, pues de desplazamiento del poder del poder constituido. Esto pasa, buen día. Buen día. Uno escucha a lo largo de los años, decías 20 años de intentando estas cosas, ¿no? Con los métodos que además ya no varían mucho. ¿Se puede decir que esto es parecido al momento en que inventaron a Guaidó o hay diferencias en esto? Y profunda, no lo podemos descartar, pues. No lo podemos descartar porque además es un proceso que quizás, a diferencia del de Guaidó, tiene mucho más años, sobre todo en lo que respecta a sus actores. Sobre todo en lo que respecta a los actores, la diferencia son importantes. Ajá. Porque en este caso, la principal actora o promotora de esta acción es la señora María Corina Machado, heredera genéticamente de la burguesía más tradicional, más antigua de Venezuela, la burguesía que controló en algún momento los sectores de servicios públicos como la electricidad y agua potable, la burguesía, la familia de la burguesía, el clan burgués, que controló parte de la banca, que controló, derivado justamente del control de los servicios públicos en redes, espacios tanto en las ciudades como en las periferias, que estaban destinados justamente al tránsito de las redes eléctricas, y que controló en su momento el sector y que aún tiene presencia en ese sector, en el sector metalúrgico, específicamente en el sector siderúrgico. Entonces, claro, ella es representante de la burguesía. Seguro, viene del corazón de la burguesía. Sí, sí, sí. A ver, ahí te perdimos un poquito. Aló, sí, ajá. Ahí. No sé si escuchabas lo que te decía Ángeles recién. Creo que perdí un poquito. Sí. Repíteme la pregunta que no creo que la perdí. Te decía que la diferencia está entonces es que María Corina Machado viene del corazón de la burguesía venezolana. Tiene esa potencia. Exactamente. Exactamente, genéticamente es heredera directa de esa familia. Mientras que Guaidó es un sector de clase media al servicio de esos sectores. Sería lo que podríamos llamar pequeña burguesía. Víctor Hugo, ¿en qué quedó? Porque te imaginas que se maneja mucho en nuestros países el tema del resultado, más ahora cuando se apresta a asumir el nuevo periodo Maduro, lo de los resultados electorales, con esto de que la oposición de derecha mostraba las actas que le daban el triunfo supuestamente, y se marca esto de que el gobierno venezolano finalmente nunca mostró el detalle de las actas. ¿Eso cómo se procesó finalmente? No, finalmente, digamos que la decisión final la tomó el máximo organismo judicial del país, que sería la Sala Electoral del Tribunal Supremo, y que determinó pues que la información que le había suministrado el Consejo Electoral y que fue verificada por expertos del Tribunal, de la Sala Electoral, coincidía pues con los anuncios previos de la victoria del presidente Nicolás Maduro, y que había sido ya proclamado como tal. Esa fue la decisión en términos concretos, muy concretos. Uh-huh. Obviamente, para entender qué es lo que pudo haber pasado, faltarán elementos que irán surgiendo en el curso de los meses y de los años. Pero no debemos olvidar, fundamentalmente aquí el punto es este, no podemos olvidar que esta persona de la que estamos hablando, que es la protagonista, la impulsora de todo este proceso, uh-huh, la señora Machado, su primera incursión política fue en el año 2001-2002 y estuvo asociada fundamentalmente al montaje de un consejo electoral paralelo a través de una empresa, de una organización donde se encontraban los principales actores de la burguesía, los principales cuadros estadísticos, los principales expertos que pudieran tener respaldo de un proceso electoral, en una organización llamada Súmate. Esa sí. Organización pretendía pues ser como una especie de garante civil, siempre con el paralelismo, ¿ves? Uh-huh. O sea, el paramilitarismo en todos los renglones. Es decir, la burguesía tiene la capacidad de montar en cada espacio una especie de estado paralelo, de institución paralela, que es la que va a dictar las decisiones que va a tomar formalmente la burocracia. Eso es lo que pasó, y es una estructura que se ha mantenido durante más de 20 años, con todos los costos que significa, con los expertos que tienen ahí, y que garantizaron de alguna manera que pudieron haber diseñado a lo largo de todos estos años un esquema de control de la data electoral que les permitiera evidentemente generar resultados artificiales, pero que pudieran presentarse como absolutamente consistentes. Bien, ¿te imaginas que cabe la interrogante también de qué puede pretender hacer González Urrutia y sus aliados en esto de que luego de esta gira que hizo, que entre otras cosas lo trajo por Uruguay, él dice que va a estar en Venezuela, en territorio venezolano mañana? Parece que no estaría en Caracas, habrá que, y desde ahí se pretendería hacer un anuncio como que asume una suerte de gobierno paralelo y que ingresaría acompañado de una serie de expresidentes, con varios ahí, varios antecedentes de cada uno de ellos que podríamos nombrar. Pero ¿qué se dice de esta posibilidad? Sabemos que hay un despliegue especial de seguridad también. ¿Qué puede pasar en ese sentido? Yo tengo la impresión, honestamente, viendo las últimas imágenes y las últimas acciones públicas, pues las presentaciones públicas del señor Edmundo, que es un agente histórico de la derecha, es un agente con una capacidad y una voluntad de inmolación que deberíamos tomar en cuenta. Yo creo que de alguna manera a él lo van a terminar inmolando. Sí. De hecho, es una persona, por eso comentaba sobre el tema de las últimas apariciones, es una persona que se ve profundamente afectada en su salud. Sí. Es una persona que es imposible convertirla en presidente, literalmente. Y creo que de alguna manera él se prestó ese juego, sus razones tendrá, pues, de cualquier tipo, incluyendo esta que te estoy comentando, la capacidad de inmolación que él pudiera tener. Uh-huh. Obviamente el Estado va a ejercer toda su capacidad de protección, de seguridad, su capacidad represiva, legítimamente la ejercerá, eso es evidente, hay voluntad para hacerlo, y creo que lo que se va a terminar montando con estos presidentes, que son los presidentes de una organización que históricamente ha reunido a los presidentes más corruptos de América Latina, el IDEA, sí. Esa organización siempre ha tratado de ensayar ese tipo de mecanismos, y siempre ha fracasado. Simplemente montan el show en el aeropuerto, se montan en un avión, el avión lo paraliza en su vuelo, ellos se tienen que bajar y bueno, eso genera una serie de centimetraje de notas de prensa de las agencias de noticias que van a decir que la dictadura venezolana nuevamente volvió a ser represiva y a demostrar su capacidad de agresión a la supuesta oposición democrática. Creo que esa va a ser la historia que vamos a ver en estas próximas horas. Y en estos días previos que ha hecho esta gira, este hombre, ¿no? Que, bueno, acá vimos por lo menos las imágenes que mostró la gran prensa, lo mostraban que para llegar a un micrófono, por ejemplo, tenían que llevarlo entre dos personas, ¿no? Estaba muy afectado, como vos decías. Pero eso, adentro de Venezuela, ¿tiene efecto? Esas noticias de la gira que él hizo, los presidentes que lo recibieron, ¿eso tiene efecto adentro de Venezuela? Evidentemente, sobre la población no tiene mayor efecto. Ahí está. Simpatía seguro que no genera. Por lo que genera, lo que muestra, lo que evidencia es una debilidad profunda de los actores, de los principales cuadros políticos de la oposición. Y a la final él sigue siendo una especie de apoderado, pues, de persona a la que se le cedió, pues, ante la imposibilidad de ser designada candidata, la señora María Corina, se le cedió a él esa figura, pues. Pero evidentemente no tiene ninguna capacidad de arrastre, de poder, de liderazgo político. Sí. Su liderazgo está asociado justamente a que representa la opción que escogió los sectores extremistas de la derecha para reemplazar al gobierno bolivariano y al presidente Maduro. Eso es simplemente lo que pudiéramos decir sobre el tema de la posibilidad de que eso generara algún tipo de simpatía o de fortalecimiento de esos sectores opositores. Y lo otro es que derivado de las sanciones y de la agresión que ha venido sufriendo Venezuela en los últimos años, en este momento hay serias limitaciones en cuanto a servicios de gas, servicios básicos que de alguna manera afectan a sectores de la población que están más interesados en resolver su situación de estabilidad cotidiana que dedicarse a la política. Obviamente en la política no va a haber una solución a lo que estamos hablando. La solución viene justamente de algún tipo de mecanismo de estabilización y de negociación que suspende el efecto de las sanciones económicas contra Venezuela y contra su infraestructura productiva, sobre todo en materia de energía. Hemos visto las convocatorias de María Corina Machado y los suyos a que el pueblo salga a la calle, incluso hoy durante toda la mañana ya ha estado diciendo muy bien los de tal lado que están en la calle, los de tal otro, saludando al pueblo. ¿Qué hay de convocatorias de parte del pueblo venezolano, del pueblo que está peleando por mantener su independencia y por no ser una colonia norteamericana? Mira, la convocatoria realmente, como así como decíamos, que el mecanismo de la marcha masiva hacia instalaciones del poder público era el usado en este momento, los sitios que están usando, en el caso al menos de Caracas y en todo el país, los sitios de concentración, los sitios de convocatoria, son los mismos que han usado en los últimos 20 años, y que son sitios generalmente muy vinculados a sectores de clase media, sectores sociales de clase media, en los cuales, digamos que se puede generar algún tipo de control por las características urbanas, por las características formales de esas zonas de la ciudad, se puede generar una especie de ilusión de una masa muy importante de personas. Hay edificios altos, centros comerciales, sistemas de vialidad que de alguna manera permiten con juegos de cámara que la campaña del señor Edmundo usó reiteradamente, inspirado, pues, ordenado por la señora María Corina. Esos juegos de cámara ya ellos los utilizaron, grandes angulares, que cuando veías la toma en una toma normal, te dabas cuenta que era simplemente producto de un juego, de una ilusión óptica. Posiblemente, así como tienen una ilusión narrativa de lo que está pasando, no está de más pensar que van a seguir generando esa ilusión óptica para darle sostén a la ilusión narrativa. Claro, claro. Tenemos que ir terminando, pero uno tratando de ver qué es lo que está en juego en Venezuela. En Venezuela, y con la situación de Venezuela, lo que está en juego no es un estilo de liderazgo, ni si estoy de acuerdo con tal medida o con tal otra. Es otra cosa lo que se juega. Lo que está en juego son los recursos naturales, y específicamente los recursos que tienen que ver con la producción de energía. Por eso insisto, no es solamente petróleo, no es solamente crudo, no es solamente gas. Cosa que además en este momento es crítico para Europa, pues ya sabemos cuál es el origen del conflicto y de la principal angustia europea, que es la falta de abastecimiento de gas proveniente de la Rusia, y por supuesto las limitaciones que se han impuesto a nivel de sanciones o de restricciones a las exportaciones de gas de otros países que pudieran solventar pues o aliviar un poco esa escasez. Uno de esos es Venezuela, por supuesto, donde tenemos reserva de gas, tanto en el área limítrofe con Trinidad, en el Golfo de Paria, como en el área norte del estado Falcón, hacia el occidente del país, en el norte. Tenemos buenas reservas de gas y hay procesos ya en negociación abiertos pues, con Trinidad para procesar ese gas y enviárselo a Europa. En fin, pues, hay una serie de recursos que están... Que inmediatamente estarían disponibles, que están disponibles en este momento y están en proceso de negociación. Todos esos recursos, el objetivo pues de todo este proceso es tomar el control de esos recursos. Eso es básicamente lo que está muy claro. Pero además, recordemos que Venezuela tiene una serie de recursos que están asociados a la elaboración de minerales estratégicos, de minerales poco conocidos, como el coltán, que están asociados a la elaboración y a la carga de las baterías del supuesto salto o la modificación energética que está prevista, que sería la sustitución de los sistemas de combustibles fósiles por las supuestas energías limpias, que ya sabemos que no son nada limpias, pero que en el caso de Venezuela, todas esas arenas, las llamadas arenas silicias, tiene recursos abundantes que pudieran ser tomados por factores empresariales, o sea, factores del capital internacional, que están además respaldados por esa lógica de las redes sociales. Ahí vemos al señor Elon Musk activo con Venezuela. ¿Por qué será? Ya, obviamente, examinar todo esto que estamos diciendo nos da la respuesta de por qué es su interés inusitado en Venezuela. Bueno, Víctor Hugo, para cerrar en un par de minutos, sabiendo que te pedimos mucho poder de síntesis, pero en estas horas donde se han visto, bueno, demostraciones de despliegues de milicias que tiene Venezuela, para el caso de una agresión militar, hablamos, ¿no?, que es una situación extrema, pero ¿qué desafíos va a enfrentar Venezuela desde el punto de vista de la participación popular en este proceso, ¿no?, del fortalecimiento de lo que tantas veces se ha hablado en Venezuela del poder popular? ¿Y qué desafíos tiene que enfrentar este año Venezuela en ese sentido que garantice un fortalecimiento de este proceso, que se puedan profundizar medidas de las definiciones históricas que bajo el liderazgo de Chávez este proceso ha tenido? ¿Qué tiene que asumir en ese sentido Venezuela este año? Y bueno, tú lo acabas de decir pues en tu última frase, volver a Chávez. Volver a Chávez es volver al legado, a la utopía. Rescatar esa utopía que se venía construyendo y con la cual Chávez le ha devuelto la esperanza al pueblo venezolano. Creo que eso es lo fundamental. Porque evidentemente lo que va a intentar hoy, como lo ha hecho a lo largo de los últimos años los sectores de extrema derecha y los sectores del capital corporativo mundial, es montar, construir, consolidar, pues, en términos tácticos y operativos, esa narrativa para eliminar, para anular, para declarar formalmente y físicamente eliminado este gobierno que ellos califican como gobierno forajido o gobierno fallido. Y montar, evidentemente, toda una estructura paralela de poder público, de poder... De poder institucional, de recursos técnicos, como lo que estábamos hablando sobre el tema electoral, igual así mismo lo van a hacer con lo que serán los espacios de la estructura del poder público, del poder del Estado. Y por lo tanto, entonces estaríamos atentos. Y esa amenaza que aparentemente hasta ahora ha identificado y en la que insiste el gobierno en estar más prevenido, que es la amenaza de los falsos positivos, de la construcción de historia que justificarían cualquier tipo de acción armada para desplazar del poder al gobierno legítimamente constituido. Esa es la principal amenaza, que podamos conjurar, pues, bien, develar, descubrir ese proceso de construcción de una narrativa donde además tenemos herramientas de inteligencia social, de inteligencia artificial, que pueden ser usadas para simular, pues, claro, y montar esos falsos positivos. Creo que esa es la amenaza mayor y es la amenaza concreta que ha determinado la caída de gobiernos como el de Gaddafi en Libia, como el de recientemente en el caso de Siria, pareciera que fue algo muy parecido. Y obviamente pudiera, es indudable, pues, que la amenaza, que las acciones configuradas son esas. Lo otro, lo físicamente, la movilización de ejércitos, de fuerzas militares, está asociada a lo que llamaríamos la guerra proxy, que sería a través de interpuestas personas, bien sea de grupos armados paralelos de fuera del país, en el caso de Colombia, o bien sea de estructuras armadas de vinculados al delito, pues, fundamentalmente al tráfico de drogas. Y evidentemente lo que hemos visto en los últimos meses, el envío masivo, si se puede decir, de mercenarios, de personas entrenadas en materia de seguridad como militares, sí, para simular entonces algún tipo de confrontación con las Fuerzas Armadas venezolanas, o simular que están actuando como si fueran las Fuerzas Armadas legítimas de Venezuela. Bien. Esas serían las amenazas realmente que tendremos presentes. Pero en términos de una movilización popular que pueda poner en jaque al gobierno, es absolutamente impensable, simplemente. Muy bien. Víctor Hugo, nosotros te queremos agradecer estos minutos. Vamos a estar atentos en estas horas y mañana, particularmente en esa jornada de asunción de un nuevo periodo de gobierno. Te mandamos un abrazo desde Montevideo y seguiremos en contacto. Seguro, claro que sí, estamos a la orden por acá. Saludos a tu audiencia. Hasta pronto. Chao, chao.